Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Esta semana en Proyecto Terror vamos a disfrutar del terrorífico relato titulado El vestido blanco, del escritor manchego Roberto Aliaga. La buena música también estará presente con los grupos Umbra et Imago, Hocico, Front 242 y Fangoria, en esta ocasión con un tema de Carlos Berlanga. Y todo ello en la sección del Duque Negro, quien además ha atendido la petición musical de uno de nuestros oyentes. Terminaremos con un comentario sobre un humanoide alado. Lorenzo Arabia nos habló sobre Mothman, el hombre polilla. ¡Es un fraude! Todo esto no es más que un vulgar espectáculo de magia. ¡Usted a mí no me engaña! ¡El doctor Ikuma nos está tomando el pelo! ¡Es imposible! ¡Llévense a la ¡Que se la lleven! ¿Qué ha pasado? Está muerto. ¡Esa mujer es un monstruo! ¡Sadako! ¡Has sido tú! Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Bueno, qué grupos, qué artistazos nos traes esta noche. Que confío en tu criterio. Además te vale, porque no hay otro. Pues muy variado, como siempre, Patricia. Y bueno, también un poco como siempre, vamos a empezar en Alemania. Pero yo creo que es el único grupo alemán. Bueno, no sé, vamos a ir viéndolo. Mira, además, mira qué camiseta traigo. Uy, qué camiseta más teutona nos traes hoy, Patricia. Sí, sí. Tenéis que verla. Bueno, ya sacaremos una foto, ya entenderéis lo que estamos hablando. Bueno, pues vamos a comenzar en Alemania con Umbra et Imago. Y bueno, es una banda de metal gótico, ya hemos hablado de ellos alguna vez. Se formaron en 1991 y en julio editaron su último disco de estudio. Es el noveno, lleva por título Opus Magnus. Y bueno, han editado un primer single y un videoclip que lleva por título Onedish. Y bueno, comentarte, Patricia, que había rumores de separación, pero de momento continúan con la gira europea. Pues cómo empezamos, ¿eh? Porque la semana pasada... Ya, es verdad, a Potigma a verse. Sí, también lo mismo, que corren rumores de su separación, que de momento no sabes nada, ¿no? No sabes nada, no, más. No, en la página oficial tampoco pone nada, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Bueno, lo y, que veas. Bueno, como te comentaba, continúan con su gira europea. y tienen previsto editar un DVD en el 2011. De momento ahí siguen, ya veremos qué pasa con Umbra y Timago. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título Cocaine Song, porque el... ¿Por qué te ríes? Sí, bueno, por el título Cocaine Song. Sí, porque On a Dish no me parece correcto para empezar hoy, Patricia. Oh. Me apetecía más Cocaine Song. Pues escuchamos esta entonces. Dale. Y ahora, querida Patricia, si te parece, hacemos un viaje. ¿A dónde? Pues mira, va a ser alrededor de Carlos Berlanga. Ah, muy bien. Te comento, han editado el pasado 28 de septiembre un disco homenaje a Carlos Berlanga que lleva por título Viaje satélite alrededor de Carlos Berlanga. Bueno, comentar, para el que no lo sepa, que Carlos Berlanga fue un cantante y compositor español, componente de grupos pues, de Caca Deluxe, de Alaska y los Pegamoides, de Alaska y Dinarama, y también editó 4 discos en solitario. Y bueno, el último en solitario lo editó en el año 2001, llevaba por título Impermeable, y fue el último, le editó un año antes de morir, a consecuencia de una larga enfermedad hepática. Y bueno, comentarte, te comento un poco si te parecen los grupos que componen este homenaje a Carlos Berlanga. Muy bien. Pues mira, grupos como Astru, Chico y Chica, Fangoria, Glamour to King, Hidrogenes, La Casa Azul, Los Planetas, Las Naves y Rubias, Rasos Music y unos cuantos más, hasta 22 artistas. Y bueno, ya sé que sonó la semana pasada Fangoria, pero creo que son los mejores para ilustrar un poco este homenaje, ya que bueno, Fangoria son los ex componentes, bueno sí, de ex compañeros del grupo de Carlos Berlanga. Bueno, los que han estado con él durante tantos años, Alaska y Nacho. Y bueno, Fangoria han decidido hacer la versión de En el Volcán, del primer disco de Carlos Berlanga, del Ángel Exterminador. Y bueno, de momento nos quedamos con Fangoria y en el Volcán. Pues ala, que te voy a asar un poquitín. Arrímate a la lava. Ya verás qué calentita. Y no sabes quién soy yo. Tú me has humillado, me has dejado hecha un jirón. ¿Qué culpa tengo yo de que estés haciendo el paripé? ¿Qué culpa tengo yo de que seas un bicho cruel? Lo he visto en tus ojos, tus gestos y en tu voz. ¿Te crees que soy boba y soy capaz de lo peor? Pues hablando de Alaska, nos vamos a México. Ah, pues mira, no lo había hilado yo tan fino, querida. Es que yo soy muy fina. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué grupo mexicano? Ah, no sé, tú sabrás que tienes ahí el cuaderno. No, mira, que te lo estoy viendo de hocico. Pues sí, yo creo que es el grupo mexicano más conocido, bueno, por lo menos dentro de la música oscura. Ah, sí, del electrodark. Porque luego tenemos a Paulina Rubio, pero esa no cuenta. Bueno, no sabía ni que era de México, fíjate. Bueno, pues como te decía, han lanzado un nuevo disco, lleva por título Tiempos de Furia, y bueno, lo han editado en el sello Out of Line, en el que ya llevan unos cuantos años, y comentarte que salió a la venta el pasado día 1 de octubre, y viene precedido de un single que lleva por título Dog Eats Dog, y bueno, este single sí que me ha gustado y nos vamos a quedar con el primer single de este disco. Come and fight. Querido Duque Negro, me parece que te vas de concierto, ¿no? Querida Patricia Bruja, yo sí. No, me parece a mí que no. Tú no te vas a ningún sitio, pero ya, vamos, vamos a comentar el concierto que va a haber esta misma semana. Pues sí, para aquellos que puedan acercarse a Madrid o Barcelona, como siempre. Pero bueno, nosotros lo comentamos, es la mejor excusa para poner un tema del grupo en cuestión. Muy bien. Bueno, pues ¿quién viene a España? ¿Vienen Front 242 o Front 242? No sé cómo dirás tú. Yo siempre, vamos, yo toda la vida, fíjate, toda la vida, como si fuese un remedio de la abuela. Front 242, yo siempre he oído. Yo también, sí, como un consejo de amiga. Pues Front 242, queridas. Bueno, pues estarán el viernes 5 de noviembre en Madrid, en la sala Heineken, y el sábado 6 de noviembre en Barcelona, en la sala Bikini. Uh-huh. Y bueno, para ilustrar un poco todo esto, vamos a escuchar el tema Headhunter, de su disco Front by Front de 1988. Me apetecía. Pues lo que tú digas, querindongo. Pues métemela. Ordinario. Y bueno, esta semana para finalizar han hecho el trabajo por mí, no he tenido que pensar mucho. ¿El Patricia. Disco de la semana porque te da la gana y te sale de la banana? No, Ordinaria, que me ha gustado mi Ordinaria. Qué raro, bueno, pero tienes una petición, dices. Eso es, querida, tenemos una petición. Es una petición que nos la hizo un oyente, sería Christian von Bismarck, nos la hizo a través de Facebook. ¿Y qué nos ha pedido? Bueno, pues que pongamos un tema de Nine Inch Nails. El tema es Dead Souls, que es una versión que hicieron de Joy Division y que se incluyó en la banda sonora de la banda sonora del Cuervo, bueno, película que se lanzó en 1994. Y la banda sonora incluía también temas de, pues, de The Cure, de Jesus and Mary Chain. No, es una banda sonora que recomendamos. Es una película de culto ya. También recomendamos la película. Y bueno, para despedirnos, bueno, gracias a Christian von Bismarck por esta petición. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo desde la cripta. Eso es, un saludo. Y nada, nos quedamos con Dead Souls, Nine Inch Nails. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El vestido blanco, por Roberto Aliaga. Pude encontrar el mar de la tranquilidad en tus ojos dormidos o despiertos, cómplices inconscientes del sueño donde te descubrí aquella noche sin pensarlo ni haberlo deseado. Se hallaba sentado sobre la cama, en un rincón de la habitación, aún vestido y con sus lustrados zapatos puestos. Aquel día, como tantos otros, no había salido a la calle, pero siempre calzaba zapatos y cada mañana dedicaba varios minutos a cepillarlos. Apoyaba fuertemente la espalda y la cabeza contra las paredes, casi hasta el punto de causarse dolor, con el único fin de visualizar toda la estancia. Tenía que verlo todo y no debía perder de vista ningún ángulo, aunque solo fuese por un instante. En un segundo se gana o se pierde, se vive o se muere. No había luces encendidas, pero tampoco eran necesarias. Tan solo la descolorida persiana de madera envejecida, situada a su izquierda, dejaba colarse unos indeseables trazos rojizos del nocturno mundo exterior. Un mundo demasiado lejano y despreocupado que se perdía tras la puerta. Un paraíso inundado de falsa ciencia y absurdas teorías, aunque redactadas a la perfección, que creían dar una explicación satisfactoria a todo cuanto pudiera acontecer. Y cuando algo se les escapaba de las manos, te encerraban bajo llave en la sexta planta, en el pasillo largo y blanco donde todos se cruzaban sin ver, cada cual con su historia, vistiendo un holgado pijama y arrastrando los pies. Ese había sido su error, hablar demasiado. Las gotas de sudor recorrían su tembloroso rostro y le humedecían los labios, sazonándolos y mezclándose con las lágrimas nerviosas que brotaban sin interrupción. Su corazón latía por todas partes, brazos, piernas, sienes. En las sienes los latidos eran más profundos y más ruidosos, como poderosas opresiones que intentasen deformarle la cabeza y todos los pensamientos y recuerdos que en ella danzaban sin control. Había vuelto la noche, había vuelto el temor, la impotencia. Tenía miedo de verla otra vez, de que se volviese a repetir esta noche. Aunque lo hubiera deseado, en aquel momento no podía ocultarse bajo las sábanas intentando que su pensamiento se dirigiese a otros derroteros. Tenía miedo. ¿Y si ella aparecía de nuevo? ¿Y si estaba allí, de pie junto a él, mirándole a los ojos? Lo de la noche anterior no podía compararse en modo alguno con los otros sucesos a los que ya había llegado a habituarse. Sucesos extraños. A la voz que le había despertado por las noches mucho tiempo atrás, llegó a considerarla como su propia conciencia. Demasiado autónoma, tal vez, pero estaba siempre, desde el primer momento. Había deseado que callara, porque esa voz era horrible y le obsesionaba, haciéndole entender oscuros significados a palabras que jamás habían sido pronunciadas por nadie. Pero lo de ahora era distinto y le preocupaba más. Si ella volvía esta noche, tenía que saberlo y hacerle frente de una vez por todas. No podría dormir tranquilo vuelto hacia la pared, con la intensa duda flotando densamente sobre su conciencia. Por muy terrorífica que fuese la visión, era aún peor la duda y la desbocada imaginación creando gestos, acciones, objetos y miradas a su antojo. La tenue luz de la habitación era de agradecer en ese momento. No era una luz encendida que les hace quedarse tras la puerta y esperar al día siguiente, sin prisas, porque tienen todo el tiempo guardado en sus bolsillos. Y tampoco era la oscuridad total, el negro absoluto que te impide ver el rostro de quien exhala su aliento cálido y putrefacto sobre ti en plena noche. El reloj digital marcaba las 3:00. A esa hora, todo era silencio. ¿Servirían de algo las medidas de seguridad? ¿La puerta blindada y la cadena y el cerrojo de su dormitorio? No recordaba si la noche anterior había puesto el cerrojo. Nunca solía hacerlo desde que se fueron los niños y su madre y se quedó solo con sus obsesiones. Esa fue la despedida. Quédate solo con tus obsesiones. Palabras frías, carentes de sentimiento e hirientes. Mucho antes ya se encontraba solo. Incluso estando los niños y su madre, durante los últimos meses, aquel cerrojo tampoco había tenido ninguna utilidad. Como si él tuviese la culpa, como si hubiese elegido adrede aquel destino que en modo alguno consideraba enfermedad, lo dijese quien lo dijese. Todo era tan absurdo, porque él, por sí mismo y con los medios que tenía a su alcance, no podía hacerle frente. Tampoco podía pedir ayuda ni confiárselo a nadie. El secreto mejor guardado es el que uno se lleva consigo al infierno. La única forma de que las palabras no se vuelvan contra ti, malentendidas y malintencionadas. Y allí estaba, temblando como el niño que oye los pasos de su padre en la escalera sobre los peldaños de madera acartonada uno tras otro, subiendo con precaución mientras se despoja de la correa de cuero y tropieza en el rellano con el macetero de pie que contiene un sucio tiesto de plástico. Pero esta vez no era su padre, por desgracia. Ojalá hubiese sido él. Porque después de sacudirle con el cuero cálido o con la hebilla fría en la espalda, volvían de nuevo junto con el agridulce sabor a lágrimas, el silencio y la tranquilidad. Y sabía que hasta el día siguiente todo había terminado. No era su padre, no. Era una niña pálida, una niña vestida de blanco que tendía su mano con la mirada extraviada. La niña del vestido blanco. No había sido un sueño. Sus dolorosos gemidos le despertaron la noche anterior. Su imagen, cándida y espeluznante a un mismo tiempo, le paralizó. Ella estuvo durante un momento frente a su cama, un interminable momento, tendiendo la mano, como dando o reclamando algo que él no lograba comprender. Al cabo la recogió, dio media vuelta y salió del dormitorio. Entonces una ráfaga de aire helado, o lo que fuese, le recorrió todo el cuerpo, desde las piernas hasta la nuca. No pudo más que temblar de horror. No había encendido la luz, no había parpadeado siquiera en toda la noche, porque ella no se había ido. No podía explicar el porqué, pero lo sabía. Presentía que si salía de la habitación la encontraría sentada en el suelo del pasillo, esperando, con la cabeza apoyada sobre las rodillas. Sentía su presencia, desolada y angustiosa, sus manos frías, sus ojos secos que podían ver más allá de lo tangible. No movió ni un solo músculo de su cuerpo en aquellas interminables horas alargadas por el miedo, y al no poder contenerse durante más tiempo, se orinó encima, abrazándose las nalgas. Cuando ella se marchó, casi amaneciendo, pudo escuchar el sonido de sus pies desnudos en el pasillo, pero no era carne lo que sonaba en el suelo, era un sonido seco y resbaladizo. Entonces se tranquilizó, pudo respirar por primera vez y comenzó a llorar ruidosamente. Ahora eran las 4:30 de la madrugada. Los pasos descalzos, gelatinosos, blandos y resbaladizos comenzaron a acercarse por el pasillo con lentitud. El pestillo de la puerta se abrió en silencio y la manivela comenzó a girar. La puerta cedió dejando una ranura a través de la cual se sintió observado y desnudo. Intentó hundirse más en el rincón, pero sus deseos de traspasar las paredes o fundirse con ellas no eran posibles. La niña entró de nuevo en la habitación, como hiciera la noche anterior, situándose a los pies de la cama, frente a él, con su cara pálida, su pelo largo y lacio pegado a las mejillas y aquellos ojos secos que miraban sin ver. Volvió a extenderle la mano y quedó quieta durante un momento. El Cristo crucificado que presidía el dormitorio había vuelto la cabeza hacia otro lado. Un momento interminable, y no era un sueño. La estaba viendo desde su rincón. Incluso los bajos de encaje con que contaba su atuendo se balanceaban, rozando las rodillas amarillentas. No parpadeaba, no respiraba, pero se movía levemente hacia los lados. Extendía la mano, suplicante, férrea al igual que los brazos en los que se adivinaban resquicios de hematomas. Manos infantiles de uñas mordidas y negruzcas, con restos de tierra en sus bordes irregulares, con señales inequívocas de haber jugado con la tierra del jardín, o de haber escarbado la tierra de su sepultura para liberarse de aquella prisión en la que la habían dejado sola, abandonada y olvidada para siempre. Con una increíble agilidad se abalanzó sobre él en la cama y sus frías manos le agarraron con fuerza de los tobillos helándole la sangre. Gritó todo lo que pudo, pero era consciente de que nadie le oía, al igual que sucede en los sueños en los que no puedes abrir la boca, o utilizar un miembro, o correr más a prisa que aquel que te persigue. Su grito no se escuchaba, era un alarido ahogado e inútil, y esta vez no despertó un segundo antes de que le diera alcance el ser sin rostro de su sueño. La niña intentaba arrastrarlo por los pies y sacarlo de la cama. Su fuerza era increíble. Él se aferró al lecho, clavando sus dedos en el colchón y comenzó a dar sacudidas con los pies, pero ella le tenía bien agarrado. Tras unos instantes de gritos inaudibles y forcejeos, logró soltar su pierna derecha y, sin pensarlo, simplemente por instinto, le propinó a la niña una gran patada en la cabeza que sonó a hueso quebrado, a dolor y a remordimiento. Cayó al suelo. Él volvió a hacerse un novillo en su rincón, con el temor de que aquel acto de violencia no había estado bien y que ahora ella diría: pues si es lo que quieres, vamos a hacernos daño. Pero nada más lejos de la realidad. Se incorporó poco después, con el pelo desmadejado sobre la cara, adecentó su vestido y se volvió de nuevo hacia él. Comenzó a sonreír, una sonrisa inocente y endiablada, mirándole con sus ojos blanquecinos y mostrando los diminutos dientes sucios que se escondían tras sus flácidos labios. «Mis labios pronto no cubrirán mis dientes», volvió a ofrecerle su mano. «Vente a jugar conmigo». Él dudó durante un instante. Después se levantó y accedió a su súplica otorgándole la mano. Sintió en la unión el frío de su cuerpo, la ausencia total de calor, de vida, y juntos salieron de la habitación sin mirarse ni hacerse preguntas, en dirección al balcón del quinto piso. Caprichos de una niña muerta. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so Bueno, habíamos quedado antes en que ibas a comentarnos algo sobre unos humanoides un tanto atípicos, ¿no? Sí, claro, como que tienen alas. Uy, qué total. Pues cuéntanos. Pues bueno, de humanoides alados sí vamos a hablar. Alados, que no salados, señora. No, estos animales que son mitad hombres, mitad pájaros. Y con esto, pues, nos vamos a ir a Estados Unidos y conoceremos, pues, algunas de las leyendas que tienen que ver con los humanoides alados. En concreto, pues yo creo que te sonará el hombre polilla, Mothman. Uh-huh. Le han hecho película, además. Mothman, la profecía, con Richard Gere. Uh-huh. Pues conoceremos más sobre este personaje norteamericano. Y luego, el hombre búho de Cornualles. Mira, de ese tengo menos datos. Bien, pues, ¿por cuál empezamos? Pues empezamos diciendo que, bueno, que las historias de aves enormes que han arrebatado niños son aterradoramente verosímiles, pero las visiones de criaturas semejantes a pterodáctilos exigen ya a la credibilidad un esfuerzo mucho mayor. Los casos que vamos a describir serían descartados por una gran mayoría como totalmente increíbles, ya que se trata de historias fantásticas de seres de aspecto humano provistos de alas. Bueno, pues nos vamos al 18 de septiembre de 1877 en los Estados Unidos, donde fue visto un ser humano alado sobre Brooklyn, Nueva York. No se dispone más que de unos pocos detalles, pero una figura similar fue observada en septiembre de 1880, no muy lejos, exactamente en Coney Island. Pues bien, las visiones de humanoides alados parecen estar más ampliamente distribuidas alrededor del globo que las aves gigantescas y supuestos pterodáctilos. Bien, pues el siguiente informe nos llega desde Vladivostok, en el extremo más oriental de la URSS. El 11 de julio de 1908, un hombre que caminaba por las montañas, Sijotealin, vio lo que pareció ser una huella de pie humano en el camino. Su perro empezó a actuar de forma extraña y oyó como algo rebullía entre las matas. Al cabo de varios minutos, el caminante Arseniev arrojó una piedra hacia la criatura invisible e inmediatamente oyó el ruido de un batir de alas. Uy, qué mal rollo, señora. Sí. Y vio que algo grande y oscuro... Uy, oscuro. Bueno, pues que volaba hacia el río. Por desgracia, no pudo obtener más detalles a causa del día de niebla que había en ese momento. Mejor para él que este ser se fuese hacia el río y no contra él, porque entonces igual ni lo cuenta. Ya. No sé. Porque supongo que no sean muy amistosos estos seres. Bueno, pues es que no, hasta el momento tampoco se... ¿Un encuentro en la tercera fase? ¿Tienes algún dato? Bueno, luego nos lo cuentas. No me líes. Bueno, pues acabo de perderme aquí en donde iba. Pues este señor que iba habíamos caminando dejado, sí, habíamos por dejado Rusia. A Sijotealin, que es el hombre que había visto a este humanoide alado, porque su perro ladraba. Bueno, y le tiró una pedrada a este ser alado. Qué bueno. Bien, pues más tarde, cuando este hombre, Arseniev, explicó a sus vecinos lo que había ocurrido, estos identificaron a la criatura como un hombre que podía volar por el aire. Casos bien conocidos entre los cazadores de la región. O sea que no era el primer testimonio. Cuando este hombre lo cuenta, los del pueblo reconocen que ya ha habido más historias de este tipo. Bien, un matrimonio brasileño, Los Real, tuvieron una visión más clara de estos seres alados. A principios de la década de 1950... caminaban una noche por el bosque cercano al mar en la localidad de Pelotas, situado en el estado de Río Grande do Sul, cuando advirtieron la presencia de dos aves gigantescas en los árboles. Bien, pues al acercarse más, las aves bajaron al suelo y la sorprendida pareja comprobó que las criaturas medían 1,80 m de altura aproximadamente y que tenía una apariencia humana. Estaban agazapadas en el suelo como si observaran a los caminantes. O sea que también tenemos ahí un ejemplo brasileño que habla también de hombres alados. Pero desde Houston nos llega un extraño informe que describe una visión todavía más clara. La noche del 18 de junio de 1953 fue calurosa y tres vecinos se sentaron en el porche delantero de una casa de apartamentos al anochecer. Tú imagínate qué escena más idílica. Esto sí que es como de Truman Capote. Sí. ¿Verdad? Pues bueno, la señora Hilda Walker... explicó más tarde, estábamos charlando cuando levanté la vista y a unos 7 u 8 metros de distancia vi una sombra enorme sobre el césped, decía esta señora. Sí. Todo esto con acento como de Aznar tejano. Uy, o sea, de América profunda, ¿no? Claro, estamos en Houston, Texas. Sí, ya lo veo, uh-huh. Ya me viene. Bueno, ella sigue. Pese al principio que se trataba del reflejo ampliado de una gran polilla iluminada por el farol cercano. Uh-huh. Entonces la sombra pareció dar un salto hacia arriba en dirección a un árbol. Pude verle claramente y advertir que tenía unas grandes alas dobladas junto a los hombros. Uh-huh. A su alrededor había una luz tenue y grisácea. Esto me recuerda un poco a este tipo de leyendas que existen en Estados Unidos, como la de Jeepers Creepers. Uh-huh. Este ser también tiene alas, captura a la gente, pues eso, digamos que viene desde el cielo y sin que te des cuenta arrastra a los que tienes a tu alrededor. Lo que sí es que su apariencia es mucho más terrible de lo que estos testimonios dan cuenta, ¿no? Pero me recuerda mucho a ese personaje, a Jeepers Creepers. Sí, Jeepers Creepers. Puede ser relacionado con todos estos temas. Con estas leyendas. Que hay que decir que el hombre polilla es más norteamericana, luego entonces sí que tiene más razón de ser esa idea que se tiene del ser alado. Bueno, pues la sombra, nos hemos quedado con este paraje idílico. Esta señora Hilda Walker, que no le había dado al whisky. Es que ella se apellida así, Walker. Walker. De Walker. Como Johnny. Claro, de los Walkers de toda la vida. Por Dios. Pues bueno, la sombra fue vista también por Howard Phillips y Judy Meyers, quienes la describieron como una figura de hombre con alas semejantes a las de un murciélago. Bueno, llevaba una ropa muy ceñida, decían, de color gris o negro. Estuvo allí de pie unos 30 segundos, balanceándose en la rama del viejo árbol. De pronto, la luz empezó a desvanecerse poco a poco. Estuvieron de acuerdo también en que medía unos 2 metros de altura y llevaba una capa negra, pantalones muy ajustados y botas de a media caña. Hay que decir que por lo menos para vestir tiene un gusto espléndido. Tiene estética, el hombre sabe lo que se hace, yo creo. Por lo menos así para impresionar. Yo creo que sí, tiene punto como ¿te lo imaginas? Yo sí. Bueno, tendríamos que ver el careto, porque igual... Bueno, mujer, pero... Bueno, pero sí, tiene su puntito. Claro. Te distraes viéndole lo que lleva. Claro, y lo apretadito que lo lleva. Bien, pues al desvanecerse la luz, parecía como si la figura también desapareciera con un fuerte ruido siseante. Y claro, la pregunta es, sí, ¿fue esta la primera visión de un hombre polilla? Pues bien, no tan visible, pero con una forma humana bien definida, fue la figura que se plantó en medio de una carretera frente a una mujer que acompañaba a su padre en West Virginia, Estados Unidos, en 1960 o 61, no es claro el dato. Al acercarse, la mujer redujo la marcha de su coche. Pues bien, los dos atemorizados testigos pudieron ver que la figura era mucho mayor que la de un hombre. La conductora del coche explicó lo que sucedió a continuación. Y dice esta mujer, a su espalda se desplegaron unas alas que prácticamente llenaron toda la carretera. Casi parecía un pequeño avión. Entonces despegó rápidamente. O sea, lo que son flipantes son las semejanzas que hace la gente con este tipo de presencias. Como un Boeing 707. Como un B-52. Bueno, claro, es que los que acompañaban a la señora Walker, estos debían de entender de moda. Esta llevaba más por el lado mecánico. Esta entendía más de aviones. Claro, los otros describían lo que llevaban puesto. Ya. Pues bien, sí, mira, aquí estaba, tenemos a esta mujer. Y dice que, bueno, una vez que despegó, desapareció de su vista en pocos segundos. Y ella dice, los dos nos quedamos aterrorizados, pisé el acelerador y me apresuré a alejarme de allí. Hablamos de lo sucedido y decidimos no contarle nada a nadie. ¿Quién iba a creernos? Pero bueno, acabaron contándolo. Aunque ella no lo supiera, esta mujer fue probablemente la primera persona que vio a un ser alado al que más tarde se apodó el hombre polilla, Mothman, el nombre de la película. Y que a finales de 1966 realizó frecuentes apariciones en una zona, como dijimos, de West Virginia llamada Point Pleasant. Los primeros que vieron al ser fueron dos matrimonios jóvenes, los señores Scarberry y Mallet. El 15 de noviembre, ya entrada la noche, atravesaban en automóvil la zona TNT, donde había una fábrica de explosivos utilizada en tiempo de guerra y abandonada. Al pasar ante una antigua central eléctrica, observaron en la oscuridad dos círculos de un color rojo brillante que parecían ojos. Al moverse los círculos, las dos parejas pudieron ver una figura de forma humana de una altura de entre 1,80 m y 2 m, de color grisáceo y con grandes alas. Pues bien, se desplazaba caminando sobre dos piernas. Bueno, pues Roger Scarberry, que iba al volante, describió un brusco viraje con el coche para alejarse de allí, cosa que hicieron en considerable velocidad. Sin embargo, pudieron ver a la criatura o a otro ser similar de pie junto a la carretera. Al pasar ellos, la criatura desplegó sus alas de murciélago e inició su persecución. Ahí te quiero ver. Un caso de encuentro en la tercera fase. Porque es que me extrañaba que hasta este momento no hubiese ningún caso de eso, de acoso por parte de la criatura. Bien, estábamos en la persecución, y aquí habíamos dejado el ser alado con alas de murciélago, se avanza sobre Roger Scarberry, que iba al volante, y bueno, pues aunque aceleraron hasta alcanzar los 160 kilómetros hora, esta ave se mantuvo a su altura, sin batir las alas. Bueno, ¿cómo planea? Contaban. La señora Mallet le oyó chillar como un gran ratón. Cuando explicaron su experiencia a la oficina del sheriff, este pudo comprobar que estaban aterrorizados y les acompañó hasta la zona TNT, pero no vieron ningún hecho extraño. Estos seres o este ser habían desaparecido. Bien, pues es que fíjate, si esto me imagino que te sonará de otras historias que he traído aquí. Esta historia fue objeto de publicidad. y Pont Pleasant se convirtió inmediatamente en foco de atención para todos los cazadores de monstruos. Casos que hemos visto también con el Lagonés, ¿no? Y bueno. Tenemos esta zona de Roswell, por ejemplo, Nuevo México. También. Desde luego. Pues esto pasó con Port Pleasant, ¿eh? Que hombres armados registraron la zona de TNT, pero no encontraron a su presa. Pues bien, sin embargo, el hombre polilla seguía merodeando por allí, ya que el 16 de noviembre, al atardecer, se apareció la señora Marcela Bennett, que se disponía a visitar a unos amigos que vivían por la zona. Estaba sentada en su coche estacionando cuando advirtió la presencia de una figura en la semioscuridad. Le pareció como si hubiese estado tendido en el suelo, dice. Se levantó lentamente. Era una cosa enorme y gris, mayor que un hombre, con unos terribles ojos resplandecientes y rojos. Al igual que las dos parejas la noche anterior, la señora Bennett se sintió hipnotizada por los rojos ojos del hombre polilla. Pues bien, mientras ella lo miraba, un amigo la cogió junto con su hija de corta edad y la arrastró hacia su casa. Desde luego que la imagen que describen de este ser es aterradora, ¿eh? Uh-huh. Coinciden siempre en el color, ese tono grisáceo, de gran envergadura y esos ojos luminosos, ojos rojos... Uh-huh. Que, bueno, yo es que me meto un poco en situación y menudo canguis, ¿no? Que de repente te encuentres a un pollo de estos por ahí. Menudo no, loco. No es un pollo con alas. Bueno, con un alas tipo de estos. Bueno, lo de las alas de murciélago también coincide en todos estos testimonios. Y el silencio, el levantarse despacio. El levantarse despacio y en silencio. Eso también se ve en la película Jeepers Creepers. Es siempre, el ser siempre aletea, pero de una forma muy silenciosa. Apenas se oyen los aleteos. Continúa, Lorenzo. No, es que me tienes asombrado. Eres como una pequeña Sally. Oh, a ver cómo lo describes. El aleteo. Te veo un poco etérea hoy. Sí, es que estoy etérea. Sí, yo estoy un poco más... No sé. No sé, eso. Bueno, pues durante los días siguientes, numerosas personas vieron al hombre polilla o creyeron haberlo visto. Nunca sabremos cuántas de estas visiones fueron causadas por el contagio de las historias publicadas por la prensa. Uh-huh. Cosa importante también. Histeria colectiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, el escritor John Keel se trasladó a la zona de Pont Pleasant para investigar por su cuenta y entre las diversas informaciones que reunió, estableció que el hombre polilla medía entre 1.5 y 2 metros de altura, que era de color gris o pardo y con forma humana pero sin brazos ni cabeza. Las alas se desplegaban hacia atrás y su envergadura era de unos 3 metros. La mayoría de estas visiones tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 1966, pero si te das cuenta un poco también como Jeepers Creepers, que parece que tienen un periodo. Sí, no sé. Sí, Jeepers Creepers dormía, se aletargaba durante bastante tiempo, ¿no? Y salía a comer cada X años, no me acuerdo. Pues bueno, pues esto es una leyenda de estas de tradición norteamericana que sería... Precisamente este, el hombre polilla. Después de toda esta sucesión de casos, un día desapareció de Pont Pleasant, se dejó de ver. Desapareció sin más. Pero sí que en este pequeño pueblo pues se habló de apariciones del hombre polilla que se han dado luego. Pues. El hombre polilla que hace tiempo que no se le ve, pero todo puede pasar. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.